los culos rebotan al ritmo de. Al ritmo de. Al ritmo de. Llega el verano y los culos rebotan al ritmo de. Al ritmo de. Al ritmo de. Llega el verano y los culos rebotan al ritmo de. Al ritmo de. Al ritmo de. Llega el verano y los culos rebotan al ritmo de. Llega el verano y siempre estamos. Pinamar para allá es que vamos. Mar de Plata también explotamos. Par de gatas también invitamos. Raptor 700 Ballisidú. Polvo rosa como Majin Buu. Botella de whisky también Grey Goose. Carita grande solo Dollar Blue. A mi combo yo lo quiero activo. Por si veo algún operativo. Y después de las 12 se ponen en pose. Mami que estoy poseído. Llegó el verano y se vuelven locas. Me saludan con beso en la boca. En la pile miro esa nalgota. Escuchando el remix de Rebota. Qué vida loca la de Rosario. Un par de locas en los comentarios. De boca a boca, de barrio en barrio. Y ahora me toca romper el escenario. Rayo. Llega el verano y los culos rebotan al ritmo del. Al ritmo del. Al ritmo del. Llega el verano y los culos rebotan al ritmo del. Al ritmo del. Al ritmo del. Fumando un bate, jaque mate. Yo cuando guacha pensando en sumar. Quiero mi yate o en chocolate. El que trajo la escorte de Dubai. Pone a los chetos a bailar, parece Marami Rombay. Este producto es internacional. Decime quién mueve más puta que Squad. Se siente el verano, se siente el calor. Como cuando entramos que nos miran todos. El brillo de la esencia nunca nos cambió. La baby rebota al ritmo de la glow. Llega el verano y los culos rebotan al ritmo del. Al ritmo del. Al ritmo del. Llega el verano y los culos rebotan al ritmo del. Al ritmo del. Al ritmo del. Llegamos con Nacho y con todas las pibas. Y al toque hacemos que tú haces altere. Decime los focos que en San Martín no ganamos respeto. La gente nos quiere. Con mi hermano Rayo los giles, los callos. Donde están las nenas, llegaron los nenes. Mándame tu ubi si tú eres rubí. Que ando con Ciel montón la BM. Nos vamos pa' Pina, los pies unas travi. Esperaste previando, duchate con Gaby. Aquí vamos con celo, no pare con celo. Porque a su mujer vamos a meter celo. Se compra nunca y importa lo que valga. Se enojan vecinos en Costa Esmeralda. Ponemos loca todas las perras palgas. Quedando lido como Gaby González. Este verano me voy a portar como nunca me había. Ahora que estoy resarpado, ando re mal educado. Cumplí 22, con dos culos al lado. Me estoy viviendo la movie y está mejor de lo que había soñado. Y las gatas son todas afuera, y los novios ninguno se entera. Cocodrilo que duerme cartera, de la costa y por la costanera. Este tema como sticker se pega, que la gata en el party lo mueva. En la calle con el escuadro se juega. Ja, mándale bonacho. Llega el verano y los culos rebotan al ritmo de. Al ritmo de. Al ritmo de. Llega el verano y los culos rebotan al ritmo de. Al ritmo de. Al ritmo de. Ey. Eco. Alejo y Zaga. Nos fuimos. Rayo. Hijo del rey. HDR. Sí. Santo. Quebrando el beat. Máximo F. De menor con F. Esto es familia, pa. LSU. Y recién arranca el año. Pa' que sepa. Chaco 420. La chifa es una. Squad.